Cone Fernández en Deportes. Bien, seguimos Más Vale Magazine. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Bueno, el frío, el fresco. El fresco. Sí, a mí me pone bastante de mal humor el frío. ¿Viste cuando se dividen las aguas? Team invierno, team verano. Bueno, yo soy barra brava directamente del team verano. Así que del frío me cae bastante. Del otro lado de la grieta, yo no. Sí, yo prefiero, sí. En realidad prefiero el otoño y la primavera, pero bueno. El verano claro, no me bueno, gusta mucho. Sí, bueno, yo soy todo lo contrario. Pero bueno, viste que divide aguas todo sí, esto. Pero bueno, hay que bancar, son 3 meses y hay que ponerle el pecho a todo este asunto. Pero bueno, mucho deporte, Oscar, ¿eh? Mucho deporte. Ajá. Arrancamos hablando de tenis, si te parece. En primera instancia, hablar del momentazo que está viviendo Federico Delbonis, que en el día de hoy le ganó al canadiense Félix Auger 7-6 y 6-1. El canadiense es uno de estos nuevos niños prodigio que está haciendo las cosas muy bien, que hace largo tiempo, digamos unos 2-3 años, que está siendo la nueva promesa del tenis mundial. Había eliminado a Peke Schwagmann, a nuestro querido compatriota Diego Peke Schwagmann, lo había barrido de la cancha directamente, y bueno, era un partido bastante difícil para Delbonis, y sin embargo lo ganó y muy bien, 7-6 y 6-1, como te mencionaba, y está en los cuartos de final del Master 1000 de Roma. Master 1000 que el año pasado, justamente el Peke, había llegado a la final, pierde 600 puntos Schwagmann, y esto va a traer consecuencias en realidad en lo que será el Roland Garros de la semana que viene. Va a estar unas posiciones más abajo, pero para Federico Delbonis, te imaginarás que es todo alegría, porque a partir del lunes va a ser número 50 del mundo, y haciendo un poco unas cuentas, puede ser que se meta directamente en el cuadro principal del Roland Garros y no tener que ir desde la quali, jugar contra otros jugadores de rankeados debajo del 50 del mundo. Así que sería óptimo que pueda, aunque sea, llegar a la semifinal. Ahí sumaría bastantes puntos y podría estar entre los primeros 40 del mundo, justamente para de alguna manera obviar esta parte de la quali de él, uno de los máster de los torneos más importantes, como es el Roland Garros. Nuestra querida Nadia Podoroska, hablamos largo y tendido durante todo el año. Sí, ayer estábamos muy contentos con ella, ¿no? Sí, le había ganado a Serena Williams. Ojo, no es la misma Serena de todos los tiempos. Ya tiene 40 años, está en retirada, fue madre hace poco, no venía jugando mucho, pero sin embargo no deja de ser un triunfazo e histórico, sobre todo. Le ganó 7-5 y 7-6, pero hoy no pudo. Desgraciadamente se quedó en la puerta de los octavos de final de este Master 1000 de Roma. Perdió 3-6, 6-1 y 6-2 frente a la croata Martic. Es la número 25, la croata. Entonces también, como de alguna manera, es un llamado de atención para Nadia, que le cuesta todavía estos tipos de jugadoras que están bien rankeadas. Y obviamente todo esto se ve enfocado en el Roland Garros, que también la tendrá Nadia, intentando de llegar a una buena clasificación. Y también defiende muchos puntos. Bueno, nosotros venimos hablando de ella desde que se inició el Roland Garros del año pasado, que llegó a semifinales desde la quali. Sí, cierto, sí. Así que también tiene que defender muchísimos puntos. Pero bueno, no deja de ser una victoria brillante la del día de ayer, una derrota dura como la del día de hoy, pero bienvenido sea que dentro de una semana tanto Fede Delbonis y Nadia Podoroska sean la raqueta número uno en nuestro tenis, ¿sí? Y teniendo en cuenta también lo que pueda llegar a ser lo de Peke Schwagmann, que está mal de la cabeza, porque él juega muy bien al tenis, pero está perdiendo partidos que no los perdía. Y esto me parece que tiene que ver un poco con la cabeza y la psiquis. Esto Silvia lo manejará mucho mejor que nosotros, pero tiene que ver por ese lado. Uno se acostumbra a perder y pierde, y está perdiendo partidos increíbles y en instancias que no estaba acostumbrado. Pero bueno, aparte es un deporte muy individual, y esta gente generalmente viaja hasta con su psicólogo, tiene psicólogos todo el tiempo están y hablando y viendo qué pasa, porque es muy importante, obviamente, el tema emocional es muy importante. Sí, sí, sí, ni hablar. Y bueno, tengamos también en cuenta que con esto de la pandemia, los cuerpos técnicos, médicos de cada jugador se reducen. Entonces por ahí va el entrenador y no va un psicólogo en esta instancia, o no van muchos allegados a los jugadores. Entonces, bueno, también debería entender de ese lado. Pero bueno, cambiando de deporte, hubo mucho fútbol también, mucha Copa Libertadores. Boca perdió en Brasil 1-0 frente a Santos. Se complicó un poquito la cosa para el conjunto Ceneice. Sin embargo, tiene los dos partidos que restan de este grupo en la Bombonera. Uno entendería que debería pasar, pero bueno, la derrota del martes dolió en el pecho del hincha Ceneice, porque encima se viene River. El domingo, a contar, se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, y ni más ni menos juega con River. Racing ganó en Perú y prácticamente pone un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores. Independiente perdía 1-0, jugaba con 10, y necesitaba al menos llevarse un punto de Montevideo, y lo hizo. Empató 1-1 con City Torque, estos nuevos equipos que hay. Empató y bueno, le vino bastante bien al conjunto de Avellaneda. Talleres también el martes igualó en Córdoba 0-0 con Deportivo Tolima. Ahora Talleres tiene que ganar todo lo que queda para soñar con una clasificación a los octavos de la Sudamericana. Argentinos Juniors ayer perdió su invicto en la Copa Libertadores 1-0 en la Paternal frente a la U Católica. Arsenal en Brasil empató 0-0 con Ceará. River empató 1-1 con Junior en Barranquilla, y acá abrimos un paréntesis, hay un tema importante ahí, ¿no? Importantísimo, la verdad que es un escándalo lo que está pasando en Colombia, es un escándalo todo lo que hace y dice la Conmebol. Se escuchaban desde la transmisión oficial, se escuchaban los gases, los tiros desde afuera del estadio. De hecho, hubo que suspender el partido durante 2-3 minutos, porque hubo los gases ingresaron al campo de juego. La verdad que es un papelón todo lo que hay. De hecho, a las 11 de la noche, hora argentina, 21 horas, hora Colombia, estaba pronosticado para que juegue Atlético Nacional en Medellín frente a Nacional de Uruguay, y tuvieron que retrasarlo una hora. Se jugó a las 12 de la noche, hora argentina y hora uruguaya, y a las 10 de la noche, hora colombiana, por todas estas manifestaciones propias del pueblo colombiano, que no querían que se juegue, por esto de que si no hay paz, no hay fútbol, no hay negocio. Exacto. Esas eran las pancartas del público colombiano. Pero bueno, esto debe seguir. Hoy, para que te des una idea, hubo reunión en la Conmebol, le dieron la final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a Montevideo, justamente el país que consiguió las vacunas para los jugadores y para los cuerpos técnicos en la Copa América y las Copas Libertadores. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, sí. Esto es un negociado importante, pero que no nos extraña tampoco, ¿no? Porque hablábamos también el año pasado que la Conmebol quería jugar la Libertadores, y así fue. En plena pandemia y sin tanta noticia de qué es esto del COVID, se jugó igual. Pero bueno, nada, el negocio debe continuar y así va a ser, desgraciadamente. Lamentablemente, pero bueno, te decía que River rescató un punto en Colombia, en Barranquilla, frente a Junior. Esto lo coloca bastante bien, porque al igual que Boca, los últimos dos partidos los juega en el Monumental, en Buenos Aires, entonces tendrá la posibilidad también de clasificarlos a los octavos de final. San Lorenzo perdió con Rosario Central por Copa Sudamericana, se despidió a falta de dos fechas de la Copa Sudamericana el conjunto de Boedo, que no tiene más técnico, que tiene que hacer una reestructuración, una famosa limpieza de todo lo que está pasando, porque no da para más lo que sucede en el conjunto de Boedo, que no para de perder. Y no tiene reacción tampoco. En un ratito, a partir de las 19 horas, en Liniers, Vélez se juega una buena oportunidad frente a la Liga de Quito. Tiene que ganar para quedar segundo en el grupo y así poder clasificar también. Lanús, 19:15, visita Porto Alegre a Gremio. Y el último partido de esta Copa Sudamericana y Libertadores, 21:30, en Paraguay, Newell's también tiene que ganar, se enfrenta a Libertad. Y te decía de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, comienzan el sábado 17:30 en La Plata, Estudiantes e Independiente, sábado 21 horas en Santa Fe, Colón, Talleres, el domingo 12 del mediodía. Todo esto para darle una previa inmensa a lo que será el Superclásico. Va a jugar Vélez Racing, y lo mencionado, 17:30 en la Bombonera. Van a jugar Boca y River por estos cuartos de final, uh-huh. Que para mí va a traer bastante lastre todo esto que trae, sí, un superclásico, teniendo en cuenta que Boca viene de perder por Copa, claro, Libertadores, claro, que River no está en su mejor momento futbolístico, uh-huh. Empata, y bueno, claro, siempre un Boca-River en estas instancias no, uh-huh, le cae tan bien a los dos cuerpos técnicos. Así que veremos, sí, qué, claro, sucede el domingo, no solo con el partido de River y Boca, porque parece que a los medios nada más le importa esto, sino con los otros tres partidos, que tienen, claro, muy buenos, exacto, equipos. Sí, sí, sí. Y esa eliminación directa, esto también hay que recalcarlo, es eliminación directa, el que pierde se va. Así es. Bien, Cone Fernández, contame algo de relatores. De relatores, ahora en un ratito ya nos conectamos y hacemos la transmisión de Vélez Liga de Quito, y el domingo, voy a estar para Vélez y Racing en Liniers, así que nos pueden escuchar por AM870 o por la aplicación de relatores. Obviamente todos los cuartos de final y toda la Libertadores Sudamericana la van a poder ver por la aplicación de relatores. Perfecto. Muy bien, Cone, muy completo como siempre.